Abra Pampa, 7 de septiembre del 2023. Desde la Asamblea de la Permanencia en Abra Pampa, expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución que están sufriendo nuestros hermanos trabajadores de la salud pertenecientes al Hospital Nuestra Señora del Rosario, quienes en estos últimos días están siendo intimados a través de notificaciones por habernos acompañado en este tercer Malón de la Paz. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a esta vulneración a sus derechos de manifestación y libre expresión. Por último, condenamos la actitud de persecución y avasallamiento a los trabajadores de la salud por parte del gobierno provincial. Arriba los derechos, arriba la huipala, abajo la reforma. ¡Calialla!